Che, estamos con varios tropiezos en el software de emisión de Lepalme, pero capaz transmitimos igual, por ser el último día del año o no. Estamos con varios tropiezos discursivos en el software, che. Estamos con falla en el software de emisión, pero al ser el último día del año, estamos por transmitir igual. Para transmitir, valga la redundancia, lindos saludos navideños, che, con tropiezos discursivos. Quiero que sepan que si tropiezo discursivo, es decir, lo que uno piensa, si tropiezo discursivo o torpeza, es decir, cuando alguien no sabe algo, mira, eso yo no lo sé, lo voy a seguir haciendo. Y les adelanto, incluso a los editores, que iba a ser un gran porrazo discursivo, porque así va a ser mi tónica de acá hasta 5 años más adelante. Che, son 22:11, tardísimo, de este 30 de diciembre de 2024. Ni siquiera la música he aprontado, lamentable, ¿no, che? Y, pero al ser el último día del año, queremos probar si el software va a seguir andando o qué va a hacer, ¿viste? Las novedades que tengo son las siguientes, ¿viste? Yo me iba a quedar violín en bolsa hoy, pero llegó un mensaje del amigo Midland, que está en Montevideo, che. ¿Haciendo qué a esta hora de la noche? Observando ave. ¿Qué me decís? Es insólito. La radio tiene que sorprendernos, che. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Estamos con toda la potencia del rock and roll, che, y con fallas mecánicas. Acá le estoy dando, le estoy, pero se cuelga, viste, el teléfono se decidió colgar hoy. Hoy es el cumpleaños del Tigre. Vamos a ver si lo podemos sintonizar online, che. No te prometo nada, porque anda todo para la mierda. Pero, ¿quién te dice? No sé si mandé los enlaces a todo, pero bueno, el que quiera y no tenga otra cosa que hacer puede mandar su mensaje navideño. Creo que superemos la emisión live de anteayer, ¿no? Del 28. Viste que fue live, pero interesante, con muchos mensajes de los oyentes, los viajeros, nos dicen dónde están. Ya sabemos que Casa Tributa en el Chuy, por ejemplo, está ahí. Hoy dijeron que nos iban a comprar los regalos nosotros para traerlo el año que viene. Ahí en el Chuy sale todo muy barato. El Darwin está en La Pedreira, creo. Y el Darío también. El diario se fue para no. Para comer el otro, el Cabo Polonio, che. Está gente de dinero. Está veraneando en los lugares caros del Uruguay. Vamos a mandarle esta tremenda canción revolucionaria con el amigo Francisco. Paul Seeger, Night Moon. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dogs. Dale volumen al Empalme Rock. Rock. Sitting way up high. Batería. Way up firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy. Out in the back seat of my 60 Chevy. Working on mysteries without any clues. Working on a night moon. Trying to make some front page driving news. Working on a night moon. In the summertime. In the sweet summertime. We were in love on La gente está haciendo cosas raras en la noche de hoy. Dice, escuché los 10 movimientos, ópera On Look de El Lago de los Cisnes. ¿Pero de quién es El Lago de los Cisnes? Yo sabía cuando iba al liceo, pero ahora me olvidé. Un clásico del ballet, sí, pero... Me mandas un enlace, Tchaikovsky, me dice, Tchaikovsky. Yo no voy a entrar en los enlaces porque está muy precario todo. Los 10 movimientos escuché, y ahora voy a escuchar rock en el empalme rock. Los viajeros están todos en el este, porque al hacer calor hacen como los indios charrúa, se van para el este. Los primeros que veraneaban en el este eran los pueblos originarios. Según un video que está haciendo la gente de Casa Tribuche, Zapicán, entre guerra y guerra se iba a veranear ahí ¿A dónde era que estaban? El Chuy era, ¿no? Hemos llegado a un fin de año en el empalme con tantas cosas descomponidas, ¿no, che? La moto, el software y la vida, alejate, joder. Empalme FM. Che, dice este mensaje, poné linda música que hoy voy a escuchar por primera vez el empalme. Me pasó el enlace un amigo tuyo. Por primera vez vas a escuchar y linda música que... Me hizo acordar la anécdota, che, aquella del viejo DJ de Macondo. Que ponía siempre lo mismo, ¿no? Entonces un día se le acercó un mamao a la discoteca y dice, mire don, era el ciego, ¿no? Dice, ¿no tiene una música más linda? Yo ahora voy a ingresar alguno de los audios de hoy, son cantidad. Hoy ya me levanté más cansado yo, por viejestud debe ser. Vio que hoy dijo la tele también que está con menos fuerza para luchar. Y todo eso lo había dicho Araújo también la otra vez, ¿se acuerda? Y creo que usted lo dijo, lo dije yo, lo dijo Brum. El empalme está en una avanzada edad. No more care free laughter. Knowing me and knowing you, Ava. ¿Será linda música esta para el nuevo oyente? En las últimas emisiones estuvimos con música de los 70, 74 concretamente en la última emisión y 75 en la otra y 76. Y hoy seguimos en la década, vamos a quedar en los 78 ahora, che, ya en el filo, ¿no? Porque va a escuchar el gurú en la noche de hoy. Gran DJ de los 70 y 80 en Macondo, el gurú. Que además de DJ, es un viajero. Le informo a la gente de Casa Tribu, Ducateando, Carlos y otros que no lo conocen, que es el más viejo de los viajeros del Uruguay. Está próximo a cumplir los 110 años. Como sabemos que está Pablín preparando el refrigerio para la noche de hoy, le voy a mandar el mensaje por las dudas que se haya distraído. Para poquito, ¿dónde lo tengo? Tengo varios, Pablo, pero el barman del Empalme debe estar acá entre estos 100. Es difícil de encontrar, ¿viste? Por eso siempre le digo que se precisa una mano paloma acá para poder contestar a la gente al momento, ¿viste? Si no, me pongo, por ejemplo, hoy tengo que mandarle un mensaje al Tigre por el cumple santo. Y tengo que mandarle el mensaje a Pablín para decirle el refrigerio que necesitamos en la noche de hoy por ser fin de año. ¿Para dónde lo tengo, viste? Yo te dije, cuanto más gente entra, más difícil es mandar un mensaje por WhatsApp. Si no está escuchando online, no va a escuchar el mensaje. Che, ¿dónde lo tenía? Si yo recién... Acá está, Pablín. Atento, Pablín, el refrigerio para la noche de hoy es un tintorín. Y este middle va para vos. Está de amargar, che. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Far from me, I wanna feel you in my arms again. Night Broadway, es un compilado, che, muy bueno para el barman del Empalme, se lo merece por haber estado ya 5 o 6 años preparando los refrigerios de la noche del Empalme. La gente está comunicándose online, che, mirá lo que dice. ¿Cómo estamos? Todo tranqui. ¿Cómo está? Recorriendo las redes ahí, el canguta acá. Acá en Montevideo estuvo tocando ahí en Sayago. Ahí vi que estaba ahí con un dúo, otro muchacho, no lo conocí bien quién es. Sí, ahí, ¿qué te iba a decir? Vi un cerro muy distinto al que yo veía. Yo estuve trabajando cuando inauguraron el Multihorro 14, que está pasando el puente ahí de cuando entras de La Teja al Cerro por Carlos María Ramírez, ¿viste? Bueno, ahí trabajé un mes en la inauguración ahí. Muy distinto, claro. Hay mucho miedo también. El tema de los narcos está más complicado, ¿me entendés? Que me parece que es una cosa, yo le decía que lleva una cosa con el sol de día, que no dejan de pasar cosas, te puede pasar en Aguada también, cualquier barrio, ¿no? Y otra cosa es con de noche, ¿no? Correa, de noche, ahí no debe ser fácil. Pero la gente vive también. Los que están fuera del país, che, Sari está describiendo uno de los barrios de Montevideo. Claro, no descubrimos la pólvora nosotros. El Uruguay se viene desbarranca abajo hace no sé cuántos años, y con el tema de la violencia, como también en el mundo entero, ¿no? Que no es solo de Uruguay, el mundo entero. Nosotros no somos la excepción. Y estaba describiendo un barrio de Montevideo. Sobre todo para la Tere, que está escuchando ahí en Santiago, quizá le resulte interesante. No sé si la Tere ha visto alguna vez algún barrio con violencia, pero Santiago ya tiene, porque nosotros también vemos las noticias, barrio hartamente peligroso, ¿no? Bueno, ¿dónde vive la gente pobre? Yo un poco en broma y un poco en serio le decía hoy temprano a Sariz que los pobres que no están en el cerro están presos. It's just a photograph of someone that I knew. Por supuesto que es una exageración, el humor y la ironía siempre están en el empalme, pero no tan lejos de la realidad, ¿eh? No es solo del cerro, yo qué sé, la marginalidad en el Uruguay escampa. Y no crea que lo va a solucionar este gobierno, no lo va a solucionar y se va a agravar. Perdón que le diga con todas las letras lo que va a pasar. We used to love while others used to play. Yo saqué varios audios de la última emisión ya de la PC, pero hubiera sido oportuno acá poner, por ejemplo, el mensaje de Brum, que dice con mucha sensatez, lucidez, creo yo, una cosa que quizás la sabemos todos, pero que no se animan a decirle, es que esto va a seguir como viene. Lo único que podemos hacer es trancar un poco el talón. Bueno, y los que están encargados de las áreas sensibles, más sensibles del Uruguay, las más bravas, entre ellas es esta una, la de la seguridad, la otra es la del ambiente, no sé cuál de las dos es más grave. Es trancar el talón para que no nos lleven puesto, ¿viste? Brun decía ayer, esto va a seguir. Yo creo que tiene bastante de razón y es patético descubrir esto, ¿no? Pero así que al cerro no entrás ni mamao de noche, de día capaz mamao sí. Este mensaje pusiste un middle medio trucho, un midley es una mezcla, un cambalache, como decían antes estos compilados que ponían varias canciones de un grupo, bueno, medio trucho, sí es medio trucho, pero a ver si me daba tiempo para ingresar los audios y tampoco me dio tiempo, así que no sé, voy a contestar alguno y otro van a quedar en el olvido, por ejemplo Guevara Lynch, que está escuchando la séptima obertura de Chopin, no, como era el lago de los cisnes de, cómo era... Que no dio tiempo ni para bajarlo, que lo hubiéramos podido escuchar hoy nosotros también. ¿Cómo es el que dijo? Pará, viste que yo estoy al pedo revisando el teléfono. Guevara Lynch, acá lo encontré, por suerte estaba arriba. Escuché los 10 movimientos del lago de los cisnes, de Tchaikovsky, mirá vos. Che, nosotros no tenemos lago de los cisnes, escuchamos a Eddie Money. ¡Hold on! Empalme FM, buena música en Empalme. Esto más bien de la música discotequera del 78, te dije que estaba, ¿no? Iba a mandar un mensaje acá, por si se está perdiendo la emisión, un oyente nuevo, viste que el oyente es nuevo, hay que fortalecerlo para que se vayan acostumbrando a la mecánica que los más viejos ya conocen, ¿no? ¿Dónde lo tengo? Viste, son muchos, vos sabés que hay arriba de 100.000, ¿no? Che, le iba a mandar un mensaje al oyente nuevo que creo que es este, acá, a ver, no le voy a decir. Che, vos estás escuchando, cachete, música discotequera de los 80, no, es del 78. Está escuchando y va a hacer una intervención el gurú Clariche desde el arroyo Chamizo. Yeah. además tengo que checar la emisión de hoy, 30 de diciembre de 2025, 22:39, a través del Empalme Rock, la plataforma Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Hablando de discos mezclados, enganchados, decía el gurú, ¿te acordás? En los 70, este era un clásico de finales de los 70, comienzo de los 80, che, muy bailable, muy discotequero, muy disco. Bueno, lo conociste, Pablín, porque eras muy joven. Disco Inferno, Trump, 45 RPM. Che, cachete, Pablín era muy joven para haber bailado este compilado de los negros de Trump. Son negros, ¿viste? Y un poco ya empezaba la magia de la tecnología. Acá le ponían bases electrónicas, los negros se ponían unos pantalones raros, se peinaban, se ataban las trenzas y eran el éxito de aquel momento, de la juventud que ya pasó. Arriba, ya que el gordo no llegó por acá, vamos a tener que quemar la carne del 24 que sobró, vamos a tener que quemarla ahora el 31 porque el gordo vino pero vacío, che. vacío, digirió todo por el camino, se fue allá para Montevideo, La Plata. Bueno, un abrazo grande para todos, un feliz término de año y un feliz entrante año. Y vamos arriba, que con el aumento de los jubilados, ahora sabes lo que, vamos a tirar cohete y serpentina, ¿no? Barbaridad. Vamos arriba. Acá no habían dado el aumento y ya habían subido todo ya. Gas. El Brasil también se subió al aumento, subió el real, bárbaro, ¿eh? No, muy fuerte. Bueno, gente, a llorar al cuartito oscuro como siempre, ¿no? Y las próximas elecciones, si no votamos a nadie, es lo mismo, quedamos con lo que estamos ahora nomás, porque nadie va a cambiar nada. Todos te dicen que el burro no va a patear más y cuando querés acordar, el burro te llama en la pata. Estaba pelado. El burro es burro y no hay manera de sacarle la maña. ¡Vamos arriba! ¡Festejen uruguayo! FM. Qué cagada, justito que entraba a escuchar Cachete, que salgan estos mensajes, ¿no? El de Abrum el otro día dice: todo va a seguir como va y va a empeorar, acostúmbrense. Y ahora el viejo va en la misma línea. Qué lástima que se pierda la fe, ¿no? La izquierda ya no es la izquierda, se desdibujó. Qué mierda votaron. When we were together. 8% del agua, che. Se la regalan a las multinacionales y se la cobran a precio de oro a los pobres. No sean malos, loco. Atento, Pavín, el refrigerio para la noche de hoy es un Victorín. ¿Qué dijo? El refrigerio para hoy, ¿qué dijo? El mensaje que describe un poco más el cerro, che, porque me dice la Tere, ¿el cerro qué? ¿El cerro de Montevideo? Sí, el cerro de Montevideo, Tere. Es el lugar icónico que le da nombre a la capital del Uruguay, Montevideo. Bueno, dice que así, andás a ver, nadie sabe muy bien por qué, pero bueno, le quedó así, Montevideo. El cerro de Montevideo es uno de los lugares en que no entras ni mamado. Y si entras, no salí. Bueno, estoy exagerando un poco, pero la descripción de Saris está buena. Capaz se puede pasar. ¿Se te enojarán tus amigos de cumpleaños si pasamos ese audio? Sí, ahí. ¿Qué te iba a decir? Vi un cerro muy distinto al que yo veía. Yo estuve trabajando cuando inauguraron el Multiorro 14, que está pasando el puente ahí de cuando entras de La Teja al cerro por Carlos María Ramírez, ¿viste? Bueno, ahí trabajé un mes en la inauguración ahí. Muy distinto, claro. Hay mucho miedo también. El tema de los narcos está más complicado, ¿me entendés? Que me parece que es una cosa, yo le decía que ya una cosa con el sol de día, que no dejan de pasar cosas, te puede pasar en Aguada también, cualquier barrio, ¿no? Y otra cosa es con de noche, ¿no? Correa, de noche, ahí no debe ser fácil. Pero la gente vive también, porque la gente, como te dije anteriormente, la gente tiene que buscarse a dónde poder vivir con lo poco o mucho que como que genera y gana, no es fácil. Bueno, apenas un poco de esperanza por Tosariz. Por lo menos él pudo entrar al cerro, che, ya que estamos recibiendo mensajes desesperanzadores a fines de este 2025. Son los cambios que ha producido la realidad, creer o reventar. Va a seguir como viene, dijo Brum antes de ayer, un potente mensaje argumentado y explicado, y hoy el viejo Araujo lo mismo. Qué cagada que empezó a escuchar Cachete hoy por primera vez y le caigamos con esos mensajes tan, tan difíciles, ¿no? Por lo menos los vamos matizando con grandes clásicos de la música del 78. Yvonne Elliman, If I Can't Come You. I don't know why I'm surviving. If I Can't Have You. Era muy bailable, che, en el 78. Vos no eras nacido, Sarís. Pero el gurú, que era el DJ, lo colocaba hábilmente en los discos de vinilo y las bandejas Isu. If I Can't Have You. Cachete, el otro día estuvimos comiendo un chancho con el pelado. Y qué difícil es decirle al militante de izquierda que quiere seguir por la senda de la izquierda que esto no va a cambiar demasiado, ¿no? ¡Qué cagada, ¿no? Nosotros estamos esperando que hubiera por lo menos una sensibilidad mayor con los pobres. Y eso no se está viendo, ¿no? ¿O sí? Ese 8% del agua en el Uruguay me acalambró. Porque si te hubieran subido el cigarro o el vino, vos decís, bueno, eso para los que tienen vicio. Pero el agua, loco. Y con la política que están teniendo todos los gobiernos, incluido este, que es del gobierno del MPP, ¿no? O de Orsayé. Con las multinacionales, no, es acalambrante. Hay que tomárselo con música, che. Chic, le freak. Oh, what a joy. Just come on down to the fifth floor. Find a spot out on the floor. Oh, freak out. Le freak, say chic. Freak out. Now freak. Escuchando el maestro de los DJs, el gurú en el arroyo Chamizo, dice, a ver si lográs buenas mezclas, che. Bueno, vamos a intentar, che, gurú, vos que estás en este último día del año escuchando atentamente el Empalme Radio Rock y tenés todo tu público online en el Empalme. La gente que iba a bailar con la discoteca tuya está acá en el Empalme. Me acuerdo que hacías esta mezcla. A ver si está bien. Vamos a ver si sale bien. Atento. Salió media acelerada, che. Tendría que bajarlo un poquito acá. Ahí. al aire. Un clásico de los finales de los 70, Chic, los negros de Chic on Time. Recuerdo que el negro Raúl, que era el primer alumno de El Gurú en la discoteca de, creo que el Nacional o la Liga, no me acuerdo, se calentaba los motores, probaba en la previa, porque el DJ Gurú le permitía al negro, era uno de sus hijos predilectos, a nosotros no nos dejaba ni arrimar, le dejaba probar los motores con esta enorme canción discotequera disco de los 70. Mirá. Agarrar para donde quiera música disco, tenemos a patadas acá, che, tenemos a patada cantidad de música, pero nosotros siempre tratamos de sorprender. Play. Hace caso cuando quiere el software, tiene falla, che, Nacho Carbonero, un oso técnico, una renovación de DJ y software. FM. Yo podríamos dedicarla para Francisco porque se llama Don't Stop Till You Get Enough, o sea, no pares hasta conseguirlo, que es la lucha que entablan las organizaciones ambientalistas en el Uruguay para ver si quedamos con algún recurso sano, pero es difícil, ¿no? Ahora el peluquín está como loco queriendo robar el petróleo a Venezuela y después dice que va a seguir con todos los países del mundo, no sé qué. Un quilombo de la gran puta. No lo para nadie, parece, ¿no, che? Nadie alza la voz. Todo el que quiere criticarlo dice despacito para no que se enoje. ¿Qué dice Francisco? Agua que has de beber. Se anunciaron medidas para racionalizar el consumo de agua ante la seca. Esto no lo vi yo, no he visto las noticias. ¿Es de ahora esto? ¿Medidas para racionalizar el agua de vuelta? Pero nada dicen de reducir las pérdidas del sistema de OSE, que en Montevideo alcanza el 65%. Sí, esto lo dijimos nosotros hace años, lo decimos, ¿no? No solo acá en el empalme. Antes que existiera el empalme lo habíamos denunciado en otro mes. 60%, lo dijo Viñas, ¿no? Hace pocos días también. No se les ocurre, no se les cae una puta idea de cómo tratar de frenar el agua que se va a la mierda de las cañerías viejas y obsoletas del Uruguay. Pero se le ocurre enseguida cómo fajar al pobrerío. 60% de pérdidas en Montevideo. Una vuelta escuché a un presidente de OSE decir que lo hicieron enojar, ¿no? Fue una radio acá en Paysandú y lo empezaron a apretar los locos, ¿viste? Porque si no, quedan en el molde, cuidan el culo y conservan el cargo 5 años. Hay algunos amigos tuyos ahí también, Sarit, y del Nacho. Y de Sutura, que está escuchando hoy, Sutura. El amigo, Sutura está escuchando el empalme hoy, a ver si hicimos algo del Leo. Pero nosotros no decimos casi nunca, decimos nada del Leo, porque está la madre que oyente del empalme hace años. Tenemos muchísimo cuidado. Pero todos cuidan el cargo, ¿viste? Por no decir el culo, los 5 años para ganar el sueldón y salir olímpico del otro lado. 65% del agua perdida, según lo que se... lo que dice el propio organismo, ¿no? Una vuelta escuché un presidente de OCDE, lo hicieron calentar y dijo, bueno, hermano, si a ningún gobierno le interesa un sorete parar las pérdidas, nosotros hacemos lo que podemos. ¿Qué lo parió, no? Y dice Francisco, mientras se comprometen a gastar 800 millones de dólares en una potabilizadora innecesaria, dice Francisco, y una muy cuestionada reserva de agua en Casupá. Nada se dice y menos se hace para mejorar el sistema de Montevideo, donde no se facturan 2 de cada 3 litros de agua que se potabiliza. No se factura 2 litros de cada 3. Mira, algunos datos que usted tira, Francisco, acá no lo sabía. Yo qué sé, viste. A los críticos de las ONG ambientalistas dice que a las ONG tampoco les sirve nada, porque no les servía a Arasatí, tampoco les sirve a Casupá. Dicen los que no mueven un sorete por el agua. Don't stop till you get enough. No pares hasta conseguirlo. Lo que pasa es que, claro, cuando fueron a Casupá y Sutura, ¿vos te gusta que hablemos así? ¿Por qué te parece que somos blancos? Pero nosotros nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo que queremos es alguien que se juegue por los recursos. Lo más valioso que tiene el Uruguay, el agua. Alguien. Habrá... Casupá echa la mierda a los productores de esa zona de donde se va a construir la represa. Claro, a nadie le gusta salir de donde vivió toda su vida. Le pueden decir no, cada vez que hay una obra hay que echar gente, se perjudica gente. Eso sí, inevitable. Están los ¿cómo se llaman? Los mercaderes de la explicación capitalista. No dicen, no, toda la industria provoca contaminación. Estamos con la música del 79, cachete. Justo agarraste hoy que estamos al lado en estos temas, ¿no? Wins, good night tonight. Empalme FM. Cosas, ya llevamos 57 minutos de emisión. ¿Cómo se va el tiempo, no? La última emisión del Empalme, que fue el 28 y era light, difícil de superar. Y eso que era light, ¿no? ¿No? En el comienzo de la emisión que tenemos que leer más los artículos de Gudina en su sitio web. No estoy organizado, realmente hoy es como un chiveo, pero la radio, si se aplicara un poco, podría conseguir los artículos de Gudina y leerlos, porque es lo más sensato que hemos visto, che. Lo más sensato. Y ahí, como titular, para despertar la curiosidad de ustedes, si quieren ir a buscar el sitio, yo les recomiendo que visiten el sitio oficial de Gudinas, ¿no? Eduardo Gudinas, es un biólogo uruguayo. Y lo lean ustedes y saquen sus conclusiones, y no me crean a mí. Pero una de las cosas que dice es que los políticos son una manga incapaces, ¿no? Él lo dice inteligentemente, educadamente. Me puede decir, pero está, eso es demagogia. Vos sabés que no, porque está bien explicado, ¿no? Y dice que pasan los gobiernos y siguen llegando incapaces, que lo único que hacen es hacer la plancha, ¿no? Suena dogmático, suena demagogo, pero es la realidad. Yo les pido que lo lean porque se van a dar cuenta que está bien argumentado lo que dice el topo. Bueno, el topo podría ser también, porque estamos abajo de la tierra. Che, ¿el gurú dónde está? El gurú me dijo que estaba en Chamizo. En Palmeiras FM empecé a escuchar a partir de este momento, dice la señora Silvia. Y justo cae un temazo de 1979, Billy Joel, It's My Life.